¿Recuerdas esas promesas de fin de año y con cerveza? Oh, ya las olvidé, el brindis se las llevó. Encerrados ahí en tu cuarto, dieron las 12, nos besamos. No recuerdo más después del conteo final. Hoy todo se derrumbó. Propósito nuevo para bailar, se ocupan dos. No hables ya y guarda todas esas lindas palabras para alguien más. Me puedes gritar, me puedes soñar. Aquí adentro.